Por consejos de Houssaye, Leloir buscó otros maestros en el exterior. En 1936 viajó a Londres para incorporarse al equipo del Dr. Gowland, premio Nobel de Física y Fisiología de 1929, y por entonces director del Laboratorio de Bioquímica de la Universidad de Cambridge. Gowland era una figura legendaria por su contribución a abrir nuevas ramas de investigación en las ciencias médicas. En aquel ambiente, junto a Edson, Dixon y David Green, Leloir se inició en las técnicas enzimáticas, la determinación de la función que cumplen algunas sustancias en las reacciones celulares. Poco tiempo después, regresó a Buenos Aires con nuevos conocimientos y la experiencia de haber vivido en una escuela destacada por sus investigadores. Leloir, al regresar a Buenos Aires, trajo consigo aparatos para armar un laboratorio de enzimología en el sótano del Instituto de Fisiología. Allí comenzó a trabajar en la oxidación enzimática del alcohol y posteriormente en la oxidación de los ácidos grasos por enzimas hepáticas. Junto al doctor Juan Muñoz, logró crear un modelo capaz de reproducir in vitro la degradación de las sustancias lípidas que naturalmente ocurren en el hígado. Al poco tiempo, Leloir y Muñoz se incorporaron al equipo que investigó y aclaró el mecanismo de la hipertensión arterial de origen renal. Con Eduardo Brown Menéndez, Juan Carlos Fasciolo y Alberto Tacchini, Leloir demostró que una proteína producida en el riñón, la renina, actúa sobre otra sustancia proteica de la sangre para elevar la presión. La llamaron hipertensina y en la actualidad se la conoce como angiotensina. Hoy se sabe que no solo lleva la tensión de las arterias, sino que también controla la secreción de hormonas suprarrenales. Además, se presume que su papel fisiológico podría ser mucho más importante y generalizado que el imaginado por aquel equipo de hipertensión de Buenos Aires, como se lo conoció en el ambiente científico. Esos hallazgos fueron objeto de múltiples seguidores que actualmente transitan por la misma senda para develar otros misterios de la naturaleza y así diseñar tratamientos terapéuticos efectivos.